para entregarte, Señor, este tiempo, Señor, que viviremos. Y llevarnos una palabra en nuestro corazón para esta semana. Una palabra que nos lleve a la reflexión, a abrir los ojos, a entender, a comprender, Señor. Pero somos conscientes que para ello necesitamos esa ayuda preciosa del Espíritu de Dios, que es quien nos revela la palabra, la ilumina en nuestras vidas y es quien actúa mientras ella es predicada. Señor, que a pesar de mí, Señor, tú me uses, Padre, y pueda hoy yo ser un canal de bendición para mis hermanos, para traerlos una relación de adoración más profunda contigo, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Dígale a la persona que tiene al lado, sin adoración no hay bendición. Hoy vamos a hablar de muertos. Hoy vamos a hablar de putrefacción. Vamos a hablar, no sé si se use así la palabra pudrición, ¿sí? Pudrición. ¿No? Hay más o menos. Es que aquí tengo al experto y me tengo que cuidar mucho. Bueno, se pudrió, mejor dicho. Ahí. Hermanos, la primera vez que hablamos, hablamos de la iglesia que estaba perdiendo su amor por Dios. Era una iglesia con discernimiento, pero una iglesia que cada vez más perdía su amor por Dios. Después estuvimos hablando de una iglesia sin reproche, una iglesia perseguida, la cual no hay nada, absolutamente nada, que reprocharle. La gran mayoría de cosas eran buenas en ella. Después hablamos acerca de una iglesia enferma, una iglesia con VIH, una iglesia cero positivo, una iglesia sin defensas, a la cual la herejía permeaba, pero que a pesar de eso era una iglesia con discernimiento. No, mentiras. Estaba enferma, mejor dicho. Se me olvidó. Bueno. Y hace 8 días, recuerda que hablamos de las mujeres. Dijimos que habían mujeres peligrosas. Y hablamos de Jezabel. Jezabel. Aquella mujer en esa iglesia destruyendo la moralidad, la espiritualidad, la adoración en esa congregación. Y como le dije, hoy vamos a hablar de muertos. Vamos a hablar de gente muerta, de iglesias muertas. El mensaje tiene una estructura similar, no igual, pero sí similar a lo que ya hemos estudiado. Primero, el Señor Jesús se presenta con una descripción. Después hay un cambio. No hay un elogio como vimos en la mayoría de cartas, sino que viene de una vez un regaño, una reprensión del Señor. Seguida, inmediatamente, de una advertencia de parte del Señor. Luego, ahí sí viene el elogio, para terminar con unas promesas. Entonces, guarde esa estructura ahí en su mente o anótela, para que podamos organizarnos y usted pueda entender bien lo que la palabra de Dios quiere decirle esta mañana. Vamos a comenzar con la descripción. En el verso 1 dice: el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Cuando estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, nos dijo en aquella ocasión el Señor que Él tiene en su diestra 7 estrellas. Reconocimos que esas 7 estrellas eran los mensajeros de las iglesias o los pastores. Entonces no requiere gran explicación porque ya sabemos qué quiere decir. 7 estrellas. De nuevo, lo reitera. El que tiene las 7 estrellas, el que tiene los pastores en su mano. Y luego dice también allí, el que tiene los siete espíritus de Dios. Recuerde que el número siete es el símbolo de lo completo, lo perfecto, de la plenitud en la escritura. Entonces, cuando ella dice que el que tiene los siete espíritus de Dios, es una referencia al Espíritu Santo de Dios. Recuerda que le he dicho que esa descripción que hace el Señor al inicio de cada mensaje tiene que ver con la situación de la iglesia. Y como esta es una iglesia muerta, le va a hablar a personas muertas, entonces se hace mención del Espíritu Santo, quien es el dador de vida. Recuerda que el Señor, el que quiera venga a mí beba del corazón del que cree en mí. Como dice la escritura, correrán ríos de agua viva, dijo el Señor. Esta es una iglesia muerta, obviamente compuesta por personas muertas. Esta iglesia requiere la acción del Espíritu Santo, la acción vivificante del Espíritu Santo en su vida, para que resucite, para que se restaure, para que se levante, como lo necesita cada persona que está muriendo espiritualmente. Luego, entonces, viene la reprensión. Y este es distinto al resto del mensaje, donde, por lo general, después de la descripción, viene el elogio, se elogia a la iglesia por algo. Pero aquí se pasa, va al grano. Y creo yo, va al grano, porque la situación es terrible, la situación es peligrosa, la situación es urgente. Entonces va al grano con la advertencia de una vez por eso, porque lo que se va a hablar es algo urgente. Es terrible, es peligroso. Esa iglesia está muy mal. Entonces de una vez pasa a la reprensión. ¿Y cuál es la reprensión? Allí, verso 1, dice, conozco tus obras. Y luego dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muerto. Entonces, esa palabra, tienes nombre, es, tienes reputación. Tienes fama de que estás vivo. Le dice a la iglesia, el Señor. ¿Pero cuál es la verdad? ¿Estás qué? Muerto. Ahora, note entonces que una persona tiene básicamente dos reputaciones. Una, la que tiene delante de los hombres, que en esta ocasión es engañosa. Esta gente decía, mira qué buena iglesia es esa. Tremenda iglesia, ¿eh? Mira cómo trabajan, mira cómo hacen. Tal vez era una iglesia creciente, mucha gente iba, tal vez era una iglesia con muchos milagros y tenía una buena fama esa iglesia. Esa es la reputación que tenía delante de la gente. Pero había otra reputación que la reputación que Dios tenía. La fama que tenía esa iglesia delante de Dios, y Dios opinaba que esta era una iglesia muerta. ¿Sabe usted que nosotros también tenemos dos reputaciones, verdad? Una, la que tenemos delante de los hombres. Y delante de los hombres, la mayoría de nosotros ponemos la mejor cara. ¿Cierto? Entonces la gente se forma un nombre de nosotros respecto a lo que ve. Tal vez la mayoría de veces eso es solo un engaño, ¿verdad? Pero tenemos otra reputación delante de Dios, cuyos ojos lo penetran todo, y Él sabe todo. Él sí puede decirnos cuál es nuestra real condición delante de su presencia. Él sí puede decirnos qué tan mal estamos. Y debemos preocuparnos es de esta reputación, de la que tenemos delante de Dios, y no de la que tengamos delante de los hombres. Es tener una iglesia engañada, como hay tanta persona engañada, pensando que está muy bien, todo está perfecto, todo está muy bien, no hay problema con nada. Pero el Señor la miraba y decía, pero estás muerta, estás muerto, estás moribundo, Estás agonizando. Estás a punto. Pero entonces, ¿cuál era el problema de la muerte? En realidad, ¿por qué el Señor le dice, estás muerta? Refiriéndose a que está agonizando, está moribunda. No es de obras el problema. No es que esa iglesia estuviera muerta porque ya no hace nada. El problema, según el versículo 2, al final del versículo 2, es que aunque hacen obras, estas no son halladas perfectas ante Dios. Final del versículo dice, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Entonces puede ser que esa iglesia, aunque tenía obras, ministerio, evangelismo, buenos cultos, buenas reuniones, aunque tenía obras, no tenía las motivaciones correctas. Porque una mala motivación asesina una buena obra. Entre comillas, una buena obra. De pronto ellos lo que querían era que los conocieran allá en Sardis, fama, poder, dinero. De pronto estaban haciendo las cosas por competencia o por egoísmo, por envidia. Y el Señor dice, no hallo tus obras perfectas. Tus obras no son perfectas, por eso estás muriendo. O puede ser que esas obras que hacían, las estaban haciendo de mala gana, con desgano. Todo ello evidencia de una iglesia que está muriendo, moribunda. Tenemos que examinarnos porque puede ser que esa sea nuestra situación, ¿verdad? No es que no haya obras, no es que no haya servicio, no es que no haya ministerio, sino que tal vez estamos haciendo esas cosas con motivaciones incorrectas. Ahora estamos haciendo de mala gana. Como dijo allá el profeta Jeremías, maldito el que haga la obra de Dios con indolencia. De pronto eso es lo que pasa. Pero aparte de eso, también podemos definir una iglesia muerta o una persona muerta o moribunda espiritualmente, aquella que está permitiendo el pecado en su vida. Vaya, siempre vamos a tener pecado en nuestra vida. Pero una cosa es acomodarnos a él, acostumbrarnos a él, permitirlo. Y otra cosa es estar luchando. Pues la persona muerta abraza su pecado, ama su pecado, ya no batalla más contra él, ya no hay más guerra en sus pasiones contra el pecado. Es una iglesia o una persona casada con el mundo, una iglesia o una persona que pierde el propósito de ser, contaminados por la herejía, que convive en paz con los falsos líderes que se levantan. En otras palabras, son iglesias o personas que honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él. Una iglesia o persona hipócrita que pone una buena cara ante el mundo, pero su corazón es putrefacto. Como dijo Jesús, un sepulcro blanqueado, adornado por fuera, pero lleno de huesos de muerto por dentro. Una iglesia, una persona por lo general engañada. Y qué difícil es convencerlos de que están engañados. ¿Se fija? No, yo estoy bien. Razón, me está yendo bien. La lógica de la gente, que es la lógica del diablo, es que si me va bien, tengo prosperidad, tengo toda cosa buena en mi vida, es porque Dios está feliz conmigo. Esa es la lógica del diablo. Y por eso es muchas veces muy difícil convencerlos de que están moribundos, de que están agonizando, de que están en un grave peligro. La situación es difícil. Una iglesia moribunda. Putrefacción. Están muriendo. ¿Será ese su caso esta mañana? ¿Cómo está su vida espiritual delante de Dios? Ojo que no le estoy preguntando cómo está usted de plata o de salud. No le estoy preguntando si le está yendo bien con su familia o no. Sino cómo está su vida espiritual delante del Señor esta mañana. ¿Será que usted está muriendo? ¿Será que usted está agonizando? No hay pasión, no hay fervor, no hay amor, no hay nada allí. ¿Será que estás muriendo, hermana? ¿Será que está muriendo usted, hermano? Y esa es la reprensión que el Señor le hace a esta iglesia. Y luego enseguida viene la advertencia. Y yo creo que usted entienda que así como nos tomamos en serio las promesas del Señor, tan en serio las promesas del Señor. Aquí dice que tú me vas a sanar, Señor, y yo lo creo, dice la gente. Aquí dice que tú me vas a prosperar y yo lo creo, lo declaro, lo profetizo, lo amarro y lo desamarro, dice la gente. Y se toman eso muy en serio. También es necesario que aprendamos a tomarnos muy en serio las advertencias del Señor. Porque usted y yo sabemos que cuando Él habla, no está jugando, no nos está dando consejos, nos está dando mandatos y está hablando en serio, muy en serio siempre. Las promesas son verdad, gloria a Dios. Como nos gusta que nos hablen de las promesas del Señor, pero sus advertencias también son reales. Y la advertencia, quiero que lo note, ahí al final del versículo 3, antes de que miremos bien todo, dice: si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es como el ladrón. Aquí el Señor se compara con un ladrón, no porque no, se vaya a robar algo que no es de él o algo, no. Sino, ¿cómo opera un ladrón? Usted está tranquilo ahí en el colectivo, y de repente un caricortado le sale con un puñal así inmenso y le dice a todos: bájense lo que tengan. Ángale ego. ¡Cucha! ¡Suelte el bolso! Pero usted se levantó ese día y lo último que se imaginó es que ese día le robarían su celular. Porque así operan los ladrones. Los ladrones operan con el factor sorpresa. Un día usted se viene para... No. Un día usted se va para algún lado y cuando llega, la chapa está forzada. Usted no encuentra las argollas. Porque así operan los ladrones, ¿ha visto? Es factor sorpresa. Cuando uno menos piensa... Usted nunca, o la gran mayoría de usted no se levanta diciendo: hoy me van a robar, tengo que estar pilas en la jugada, voy a andar con cuidado hoy. Usted se levanta, se va a trabajar. Pero el día que usted menos piensa, lo estafan, lo roban, sorpresa. Y es la imagen que el Señor quiere decir. Ojo, Él va a dar aquí unos mandatos ahora para salir de la agonía, de ese estado espiritual que ha descrito. Y dice: y si no haces esto, el día que menos pienses, te voy a caer encima como un ladrón. De un momento a otro, yo te voy a caer encima. Yo te voy a enjuiciar. Yo te voy a disciplinar si no haces lo que te digo. Hay que tomarse en serio estas cosas. Hay que tomarse en serio la palabra del Señor. Es una advertencia que Él nos hace, como ha venido haciéndolas todos estos domingos. Otra advertencia: si no lo haces, entonces vendré como ladrón por ti. ¿Y qué es lo que el Señor le dice que tiene que hacer? ¿Qué debe hacer una persona que está en esa agonía espiritual moribunda, varias cosas le dice. Versículo 2, la primera frase dice, sé vigilante. Ese sé vigilante equivale a despierta, despierta. Oiga, tiene que haber un momento en nuestra vida donde despertemos, donde nos sacudamos. Tiene que haber un día, y ojalá ese día sea hoy, donde usted diga, pero ¿qué estoy haciendo, hombre? Ya paremos con esto. Paremos de jugar al cristianismo. Paremos de tomar el pelo con las cosas del Señor. Ya paremos con esto. Si vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Porque ya lleva, ¿no le parece que muchos de ustedes ya llevan muchos años así? Muchos meses, muchos años ahí. Ya, flojongos, tibios. Ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, dice. Pero tiene que haber un momento ya donde por fin uno diga, bueno, ya fue, ya estuvo bueno. Y eso es lo que quiere decir la palabra sé vigilante, es despiértate, despiértate. El apóstol Pablo allí escribiendo a los romanos y no es su mal, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate los muertos. Ese es el llamado del Señor esta mañana a nosotros, a levantarnos de los muertos, a levantarnos de la tibieza, a levantarnos de la frialdad espiritual, a levantarnos de la muerte espiritual, para hacer lo que fuimos llamados a hacer, gente que arde de pasión, gente viva en Cristo. Luego le dice, y reanima lo que queda, lo que queda y está por morir. Porque aunque estaban agonizando, moribundos, no estaban totalmente muertos. Todavía vida, había vida, signos de vida allí. Y él dice, bien, a partir de eso, comienza otra vez. ¡Examínate! Hay muchas cosas muriendo. Hay muchas cosas que se están perdiendo, pero hay algunas otras pocas en las cuales estás ahí. Toma fuerza de esas, impúlsate desde esas y levántate. ¡Avívate! ¡Enciéndete de nuevo! ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¡Enciéndete de nuevo, avívate! Y comienza de esas cosas que todavía no han muerto, que siguen allí vivas. Después de eso, dice, y recuerda lo que has aprendido. Y qué buen consejo es este, ¿eh? Qué buen consejo es este. Acuérdate lo que has recibido y oído. Hace muchos años, yo conocí a Cristo en una iglesia de esas que llaman Pentecostal Hueso Colorado. Usted sabe que una iglesia pentecostal hueso colorado. Una iglesia pentecostal hueso colorado es que empieza la alabanza y los hermanos enloquecen, y peor si son costeños. Y yo conocí al Señor en una iglesia en la costa. Y ellos llaman una cuestión, danzar en el espíritu, llaman a eso. Y entonces empieza la alabanza y ellos empiezan a moverse así, como si estuvieran en un éxtasis. De manera descontrolada, y no es dos ni tres, esos son 20, 30, 40 y dan vueltas y todo. Es una iglesia pentecostal hueso colorado. Y yo nací en una iglesia así. Y los pentecostales tienen eso bonito, que ellos dan mucho énfasis al Espíritu Santo y en sentir y todo eso. Pero tienen un gran error, y es que los pentecostales no se toman en serio el estudio de la Escritura. Y entonces cometen muchos errores por eso. Pero yo nací ahí. Ahí metí entre en medio ese movimiento, nací yo, en Cristo. Y después fui a una iglesia donde no eran tan hueso colorados, pero se dedicaban más al discipulado. Y entonces me discipularon y me enseñaron sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, la salvación, el hombre. Me enseñaron sobre la iglesia, sobre las cosas por venir. Y ahí tomé un cimiento, y a partir de esa combinación de cosas, el Espíritu Santo y esa doctrina, de ahí yo empecé a edificar mi vida cristiana. Pero llegó un momento donde me metí a estudiar por un seminario. Y era un seminario de muertos, hermano. Y como uno es inmaduro y no tiene discernimiento, pues no se da cuenta. Ah, allá llegaban los profesores y le decían a uno: yo soy filósofo, teólogo, antropólogo, sociólogo, con especialización en no sé dónde, de la Sorbona, de la CICEMAT, de Cuba. Y uno quedaba ahí. Y usted no, yo si al caso termino el bachillerato. Sí. Y entonces uno queda así como que no, este tipo sabe. Y empezaron a enseñarnos una doctrina que mata espiritualmente. Y a mí me mató espiritualmente esa doctrina. Entonces ellos enseñan que la Biblia no es la palabra de Dios, que esos son cuentitos, que Abraham no existió, que esos son mitos, sagas, leyendas de la tradición hebrea, y que David tampoco, y que todo es cuento, y que todos son símbolos, y que todos son metáforas, y amén. Y uno, pues él debe saber lo que sí. Y que el diablo no existe y todo. Y que el pecado, pues que al fin y al cabo estamos bajo la gracia y haga lo que quiera, porque somos salvos por gracia. Y yo dije, no puede ser de verdad. Sí, no, esto hay que celebrarlo. Y nos fuimos de mal. Y empecé a decaer. Y yo era el copastor de la iglesia aquella. Y yo empecé a decaer y a decaer. Y sí predicaba y todo, pero envuelto en el pecado. Y predicando bobadas y cuestiones sociales. Y más, y cuestiones psicológicas. Y esas eran las predicaciones. Pero tiene que llegar un día donde uno se canse de eso. Y entonces, recuerdo una madrugada de domingo, me habían puesto a predicar y yo no había preparado el mensaje. Y entonces yo, cansado de predicar de cuestiones sociales y no sé qué, y psicológicas. No, es que esa era la noche de Dios para mí. Y yo me senté en un sillón que había allí y algo cayó sobre mí esa noche. Y empecé a reflexionar, a pensar. Y recuerdo que empecé, dije, si ser cristiano es esto que estoy haciendo, pues no vale mucho la pena. Pues no tiene mucho sentido ser cristiano, porque básicamente eso es ser lo mismo del mundo. Entonces dije, eso no tiene sentido. Y entonces esa noche, ahí en ese sillón oscuro, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y yo empecé a quebrantar mi corazón. En medio de ese quebranto, tomé la decisión y dije, no, yo voy a volver a creer lo que me enseñaron al comienzo, que fue al fin y al cabo lo que transformó mi vida, lo que me dio resultado, y desde allí voy a partir otra vez. Voy a olvidarme todas estas cosas que me han metido en la cabeza y voy a volver al comienzo, a hacer las obras del comienzo, con el amor con el que las hacía al comienzo. Volver a hacer esas obras basadas en la doctrina que me enseñaron. Y desde que yo no tenga razones teológicas para cambiar lo que creo, no lo volveré a cambiar nunca. Y así fue. A partir de ese momento, cambié y me levanté otra vez y volví a ser esa persona. Por eso me acordé de eso cuando leí esto. Acuérdate lo que has recibido y oído. Y una persona que está muriendo espiritualmente debería acordarse de dónde fue rescatado, cómo fue rescatado, lo que experimentó aquellos primeros momentos de su vida cristiana, lo que se le enseñó, regresar a eso y desde allí volver a construir. Mire, pasan los años, y a la mayoría de cristianos los empieza a atar la muerte espiritual. Y el llamado hoy es: vuelve a comenzar, vuelve a empezar. Oye, pero vuelve a comenzar. Oye, pero levántate. Oye, pero abre los ojos. Oye, pero despierta. Inicia otra vez. Desde tus bases comienza otra vez. Y por último le dice: arrepiéntete, arrepiéntete, verso 3, guárdalo y arrepiéntete, es decir, disponte a un cambio radical en tu vida. Y note que eso no se lo está diciendo a personas que no conocen a Dios, se lo está diciendo a una iglesia. Le está diciendo a una iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete. Disponte un cambio radical en tu vida. Y así, bajo esas cosas, uno empieza a edificar de nuevo una vida que se está muriendo. Qué triste esa palabra, ¿verdad? Estás muriendo. Qué profunda, qué extensa. Estás muriendo. Pero Dios hoy te llama a levantarte. Otra vez, de nuevo, comienza. Y luego, entonces, viene el elogio. Allá de último ahora, el elogio lo dejaron para el final. El elogio, versículo 4, dice: con todo. Es decir, en medio de todo ese desorden, en medio de pudrición, no. ¿Ah? Putrefacción. En medio de toda esa putrefacción, hay unas pocas personas. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa. Y aquí esto me hace acordar de la teología del remanente fiel. ¿Se acuerda Elías allá corriéndole a Jezabel? Y dice: solo yo he quedado. Solo yo soy un verdadero profeta. El Señor dice: no, hay 5,000 más que no se han arrodillado. La teología del remanente dice que en medio de la multitud, Dios siempre tiene su grupito fiel. Y siempre es un grupito nomás. Y el cristiano debe estar preocupado, muy preocupado, por estar en ese grupito. Porque desde siempre ha sido así. Siempre hay multitudes siguiendo al Señor. Siempre hay multitudes diciendo que son creyentes. Siempre ha habido multitudes. Siempre. Pero también siempre ha habido el remanente fiel. También siempre está el principio de que esa multitud es solo espuma. Pero hay un remanente fiel. Y ahí en Sardis estaba. Unos poquitos que no se han manchado, están luchando, están batallando, no se han dejado quitar la vida espiritual, arden, están avivados, unos pocos. Siempre hay un remanente fiel. Y usted hermano tiene que estar preocupado por pertenecer a ese remanente fiel. Ahora usted dirá: hermano, ¿y cómo sé yo si estoy en ese remanente fiel? Al menos en las cosas de Dios le voy a decir: porque usted se nota diferente del resto. ¿Cómo es el común de cristianos? Domingueros, perezosos, llenos de excusas. ¿Así son la mayoría? ¿O no? Azúcar y papel, débiles, tembleques, todo los mueve. Me dijeron, no me dijeron. Me pusieron, no me pusieron. Así son la mayoría. El remanente fiel es distinto a eso. Y si usted se ve distinto, es porque usted es de ese remanente. El resto está muriendo. En las cosas del Señor, esa es una muy buena señal. Si usted está yendo contra la corriente, si usted es la contracultura, usted es la voz distinta, usted es la actuación diferente, usted no es el común, es porque seguramente usted pertenece al remanente fiel, a ese poquito de personas que no se manchan, que no la riegan, como dicen los mexicanos. De ese texto también podemos aprender que no siempre la mayoría tiene la razón. Porque en Sardis era la mayoría. Y la mayoría estaban haciendo obras y cualquiera decía: uy, mira cómo son, cómo hacen obras. ¿Eh? Mira, la mayoría pensaba así. la minoría pensaba de otra forma. Porque no siempre la mayoría tiene la razón. Y luego, para terminar, viene la promesa, las promesas. El verso 5 dice, el que venza. De nuevo, el vencedor. El vencedor. Las vencedoras. Dice, será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. ¿Quién es el que vence aquí? El del remanente fiel. El creyente diferente. El que no se ha manchado, aún en medio de estar en la muerte. No se ha manchado. Él es el vencedor. Y el que permanece así hasta el día de su muerte o hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Él es. A ellos se refiere esta promesa. Si no te manchas, si no dejas perder tu vida espiritual, entonces tendrás salud, un yate, un Ferrari y una esposa bonita. No, ¿verdad? Juan no era tan carnal como para eso. Pero note que aquí no le está. Si vences, entonces te daré prosperidad. ¿Ah? Y tendrán 1000 vírgenes en el cuarto allá. Oh, vas a tener sanidad, no, carnal eso. Juan es un hombre espiritual y motiva a gente espiritual con cosas espirituales, porque la gente espiritual se motiva con cosas espirituales. La gente carnal se motiva con cosas de la tierra, pero la gente espiritual se motiva con cosas espirituales. Y entonces le dice, será vestido de ropas blancas. En la antigüedad, las ropas blancas se usaban para muchas cosas, entre ellas, número uno, las fiestas. La gente iba de ropa blanca a las fiestas. Número dos, para celebrar la victoria en una guerra. O sea que las ropas blancas aquí, prometidas a los vencedores, nos hablan del gozo, nos hablan de la victoria y nos hablan de la santidad de la que serán revestidos los creyentes en el paraíso de Dios. Y esto tiene que motivar a la gente del remanente fiel. Y despertar a los que están muriendo. Imagina. Tú y yo vestidos de ropa blanca. Y si no borraré su nombre el libro de la vida. Eso quiere decir que se le asegura la eternidad de las bendiciones del reino celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que estando en el cielo, ya no sale del cielo. No perderá lo que ganó ya. No hay manera de perderlo. No será borrado. Y luego, por último, le dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y ante sus ángeles. Cuando Jesús en Mateo 10 dice, el que me niegue, yo también lo negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Confesar el nombre, confesar a esa persona, quiere decir declararlo como cosa suya. Este es mío, Padre, me pertenece. Esas son cosas lindas. Una cosa es decirlas y otra cosa es estar allá experimentándolas. Nunca se le olvide lo que Pablo le dijo a los corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, ni se las han imaginado. son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Una cosa es que yo le diga, vestiduras blancas, no ser borrado el nombre del libro de la vida, perdón, confesar el nombre. Una cosa es que Dios se lo diga. Y otra cosa, inimaginable, es estarlas viviendo. Pero esto es solo reservado a los vencedores. Únicamente a ellos. Al remanente fiel que no mancha su ropa. Amén. Así que pregúntese esta mañana. ¿Estará usted muriendo? ¿Estará usted en agonías? No, pero si yo hago, yo trabajo. No, no tiene que ver con eso. Porque ellos también hacían. Vuélvaselo a preguntar, ¿estará usted muriendo espiritualmente? ¿A dónde se fue su amor por Dios? ¿A dónde se fue la pasión? ¿A dónde se fue el ardor? ¿A dónde se fue la lucha con el pecado? Pregúntese. ¿Está usted luchando por ser del remanente fiel? Porque si no es así, tiene mucho que temer esta mañana. Porque el Señor le dice, si no despiertas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas. Esté sobre sus pies. Sí, Señor. Sí, Señor. Espíritu Santo, trae convicción. Trae convicción. Aprieta nuestros corazones ahora. Apriétalos. Espíritu Santo, los que mueren, los que están muriendo necesitan tu vida. Apriétanos el corazón. Que duela, Señor. Que duela. Que duela. Que duela. Deje que el Espíritu Santo le apriete el corazón. Sí, Señor. Si estás muriendo, hay una palabra para ti esta mañana. Si estás muriendo, hay una palabra para ti esta mañana. Estás agonizando espiritualmente. Es una palabra. No la desperdicies. No la eches en saco roto. Estás muriendo. Aquí estás esta mañana. Hay una mano que se extiende hacia ti para levantarte. No muerdas la mano de misericordia que se extiende a ti. Sí, Señor. Si no eres del remanente fiel, de esos pocos que no se manchan, piensa en esas palabras. Vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué horas. Te ha hablado esta mañana, abre tu boca ahora y ora. Si el Señor te ha hablado esta mañana, abre tu boca y ora. No me dejes morir, Señor, no quiero morir. Avívame esta mañana. avívame, restáurame esta mañana. Ahora, ahora, ahora sí, pero toma una decisión esta mañana. Toma una decisión esta mañana. Yo decido volver a comenzar. Tal vez digas, yo decido partir de mis bases de nuevo. Yo decido construir sobre la doctrina que me transformó, sobre la pasión que me renovó. Señor, Señor, Señor. Padre, resucítanos esta mañana. Ojalá nuestra iglesia no sea contada entre las muertas. Ojalá nuestra vida no sea contada entre las muertas. Hoy despertamos, hoy abrimos los ojos, hoy nos sacudimos, hoy nos revelamos. Tomamos la decisión de levantarnos, de retomar tus cosas y de ser fieles y vivos para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta tus brazos, adora al Espíritu Santo que te está hablando esta mañana. Adora al Espíritu Santo que te está apretando tu alma esta mañana. Adora al Espíritu Santo que está haciendo una obra en tu mente y en tu corazón ahora, ahora en este momento. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. No basta solo con soñar. Basta solo con decir. No es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida. Dígalo. Vida de Dios, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Fuerte, dígalo. Dame tu vida, por favor. Esa clase de vida. Oh, Señor. Dame tu vida, sí, Padre. Yo quiero vivir solo para ti. Dígale. Dame tu vida. Resucítame en ti. Señor. Resucítanos, Padre. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Por favor, dame tu vida, te lo rogamos. Yo quiero vivir, oh, sí, para ti. Es una súplica, dame tu vida, es un clamor. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Te damos gracias, Señor, que nuestros corazones hayan sido cambiados y nuestra manera de ver las cosas también. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si quieres darle un aplauso al Espíritu de Dios, a Jesús. Oh, gracias, Señor.